Sí, genio. Un día que fuimos a Boñar, sería el día de la feria o el día San Pedro, era cuando solíamos ir a la feria del Pilar y a San Pedro, que era la fiesta de los pastores. Después de que se contaba el ganado, pues se iba a la fiesta. Nada, porque era el día que más se trabajaba. Había que andar apartando todo el ganado para contarlas, para después llevarlas para casa al monte. Y claro, cuando terminabas ya era tarde. ¿Y se acuerda quién hizo la foto? ¿Qué va? Esta se fue en Buñaro. De esos que andan por la calle ya. De los que andaban por las calles con las fotografías que ponían el aparato, ahora tapaban la cara, pues de esas son fotografías de calle que llamábamos, o no sé cómo se llamaría.